Terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. De julio de 2012, Convención de Cambridge. Los animales no humanos tienen conciencia y sienten. Ya no se puede decir que no lo sabía. Philip Lowe. Este es el espacio de acercamiento entre animales, donde conviviremos de forma armónica y crearemos un vínculo natural. Porque no somos máquinas, tenemos corazón. Porque sentimos, pensamos y escuchamos desde el oído animal. Desde el oído animal. Muy buenas noches, qué rico encontrarme con ustedes de nuevo este lunes, qué bien. Me encanta iniciar la semana hablando, conversando, amando, pensando, sintiendo desde el oído animal, me encanta porque siempre venimos con información, siempre venimos con mucha energía, con muchas ganas de empezar una semana así, siendo todos los animales que queremos ser. Con ganas, con energía, con alegría. Tenemos mucha información de este mundo animal. Me presento primero, ¿no es cierto? Educadita, racionalita, como me enseñaron en la casa. Mi nombre es Maritza Rubianes y voy a estar 60 minutos con ustedes, amando, hablando, pensando, sintiendo, desde el oído animal. Y les cuento que me botaron. Estoy botadita. No viene todavía el compa Esteban, que siempre él va a tomarse unos minutitos antes de llegar acá, porque tiene un poco de temas que resolver siempre hasta pasaditas las 8. Y el Carlos que anda ocupadísimo, dice él. Él dice que es un hombre ocupado. ¿Le creemos? Toca creerle. Bueno, en todo caso, tenemos hartísima información, mucho que conversar. Además, tenemos una invitada muy especial. Les vamos a contar de un festival que se está realizando, que ya mismo empieza. Está excelente, excelente. Es un festival, el Ecoador. Ecoador es el festival de documentales sobre el medio ambiente. Vamos a estar conversando con Maribel Guevara, que es su representante, que es la directora y que ya lleva 4 años trabajando en este tema. Pero por supuesto también tenemos información del mundo animal y les cuento que me hicieron tener un poquito de iras el fin de semana. Nos hicieron pegar un sustito el fin de semana. ¿Adivinen quiénes? Los inquilinos que todavía están por Belmonte. Esos señores todavía andan haciendo pegar sustitos, pero bueno, nos estamos viendo qué podemos hacer para evitar que los señores hagan lo que se les da la gana hasta que se les termine ya su temporada de estar, que es inicios de agosto. Ellos ya tienen que salir de Belmonte, pero quieren dejar haciendo lo que les da la gana estos señores. Así es que nos hicieron pegar un buen sustito, pero bueno, ya se tomará los correctivos. me están criticando así en señas, me están criticando. Si ustedes vieran acá, se dedican a criticarme. Bien, está bien. Ah, no me puedes ver, Adrián. Mal, loco. Yo soy muy buena persona, ¿por qué no me puedes ver? Soy bien chévere. Bien, vamos entonces ya a arrancar este desde el oído animal, por supuesto, con lo último, lo mejor, lo más nuevo de la información de el mundo animal. Es el momento de la gacela informativa. Y Empezamos ya entonces con la información, lo último que ocurre en el mundo animal, en el mundo de el medio ambiente también. Esta vez vamos a conversar, a hablar muchísimo respecto a lo que está ocurriendo en el medio ambiente. Nosotros siempre hablamos, siempre nos quejamos de, señores, calentamiento global, la cosa es seria. No estamos como para seguir jugando y esto no es una bromita. Pues bueno, yo creo que aquellos que los loquitos que se paraban en las esquinas con el cartel que decía el fin está cerca, empezaron a tener razón. Póngale cuidado a esta noticia que es súper, súper, súper preocupante. 63 grados asfixian a Kuwait, la temperatura más alta del mundo. Los árboles se incendian, las personas se deshidratan y el termómetro sube. Kuwait registra las temperaturas más altas del mundo, superando los 60 grados. Los termómetros de Kuwait lograron un nuevo récord mundial, 63 grados centígrados, la temperatura más alta registrada hasta ahora en todo el mundo. Hasta el momento, 5 personas han muerto por el calor y otras más sufren de deshidratación. De acuerdo con el diario local Al-Kabas, el sábado 8 de junio los termómetros marcaron 52.2 grados centígrados a la sombra y 63 bajo la luz directa en el sol del país árabe. Hasta el momento, al menos 5 personas han muerto por el calor, así que las autoridades han recomendado a la población tomar precauciones para no deshidratarse. De acuerdo con la comunidad científica internacional, la temperatura más alta que se tenía registrada en algún asentamiento humano hasta el pasado fin de semana era de 56.7 grados centígrados, registrada en el Valle de la Muerte, en California, el 10 de junio de 1913. ¡Ojo! 1913 en el Valle de la Muerte, 56.7 grados. Estamos hablando de que en Kuwait, el pasado 8 de junio, se marcaron ya 63 grados. Esto está asustante, señores. El panorama no pinta nada bien para los habitantes de esta ciudad. Se espera que las temperaturas alcancen los 68 grados durante el verano que ya empezó. Esto es grave. Esto es en serio grave. Las temperaturas siguen subiendo. Esto no solamente, entre comillas solamente, implica que haya afectación al ser humano, que nos deshidratemos, incluso que haya fuegos espontáneos. Implica también un severo incremento en la temperatura y en los hábitats donde viven muchos y muchos y muchos animales. Esto les cambia por completo su ciclo de vida, les cambia incluso su ciclo reproductivo, de alimentación, etcétera, etcétera. Así es que el daño que se está ocasionando con el calentamiento global no solamente le llega al culpable. ¿Quién es el culpable? Nosotritos. Honesta y claramente somos nosotros los culpables del calentamiento global. Hay una línea de pensamiento que dice que es un proceso normal de la Tierra, que el ser humano no ha hecho nada para... No es cierto. Ya está más que comprobado que el calentamiento global está provocado por la influencia humana. Por supuesto, la Tierra tiene sus procesos de calentamiento, deshielo, congelamiento, deshielo, calentamiento y así. Sin embargo, la afectación que ha ocasionado el ser humano con la emisión de gases de efecto invernadero está provocando que este proceso sea mucho más fuerte, mucho más grave. Yo recomiendo, así una recomendacioncita por ahí, léase La Rebelión de Gaia. Es un libro que le cambia a uno la vida. En serio, La Rebelión de Gaia es un libro que a uno le cambia la vida. Mi querida product me va a buscar el nombre del autor, porque me olvido siempre el nombre del autor. La Rebelión de Gaia es de... Bueno, ya me va a dar buscando la Cris. En serio, es un libro que a uno le hace pensar absolutamente diferente. Habla de los ciclos de extinción que ha tenido la Tierra, de los 5 ciclos de extinción que han pasado por la Tierra, y cómo estamos nosotros acelerando profundamente el... Jorge Blasque. ¿Por qué nunca me acuerdo del nombre? Bueno, Jorge Blasque debe ser coño ha de ser, dice la Cris. Seguramente. Bueno, La Rebelión de Gaia de Jorge Blasque habla, como les decía, de los 5 ciclos que ya han pasado de extinción de la Tierra por diferentes motivos, y habla de cómo la sexta extinción en la Tierra, la sexta extinción masiva está así, aquí, a la vueltita, a la puertita de a la vueltita de la esquina está la sexta extinción. El momento en que Gaia se nos muera de las iras, se nos enoje, se rasca las pulguitas y nos va re mal. Vamos con una noticia así como para relajarnos y como para aprender de ellos. Aprender de ellos. Ellos tienen un montón de cosas que enseñarnos. Una perrita de nombre Pretinha. Qué lindo, esto es en portugués. Pretinha adopta 5 zarigüeyas. Pretinha. Es preta. Sí. Preta es negra. Pretinha es negrita. Una perrita de nombre Pretinha, negrita, adopta 5 zarigüeyas huérfanas y las cría como propias. Qué linda. La naturaleza es increíble y no deja de darnos lecciones a todos. Esta perrita adopta 5 zarigüeyas huérfanas y las ha criado como propias. Sin duda es todo un ejemplo para los seres humanos. Las zarigüeyas, les recuerdo, no sé si aquí les decimos pericotes, les decimos ratas grandotas, les decimos un montón de cosas. La zarigüeya no es un roedor, la zarigüeya es un marsupial. Como las de la era de hielo, exactamente. Bien, buena referencia, Cris. Exactamente, las zarigüeyas son muy satanizadas porque se piensa que son ratones y todo el mundo, ¡ay, el ratón! Y tenga la pobre zarigüeya. Y les son muy atacadas por ese motivo. Cuando la madre de 5 zarigüeyas fue embestida por otro animal y falleció, sus bebés quedaron solos y sin protección. Indudablemente no hubieran conseguido sobrevivir de no haber sido por el hermoso y desinteresado gesto de una perrita que no dudó en adoptarlas como propias. La dueña, al verla llegar, tampoco dudó en ayudar al animal, y desde entonces han estado criándolas juntas. Los bebés zarigüeyas no tenían más de una semana de vida, pero la perrita decidió hacerse cargo de ellos, y ahora es una mamá de lo más comprometida. Cuando aún guardaba algo de leche de sus cachorros, no pudo dejar de alimentar a las zarigüeyas para que ellas consiguieran salir adelante. Además, la dueña de Pretinha, la familia de Pretinha, también ayudó alimentándolas con leche de fórmula. Aunque gracias a los cuidados de esta hermosa familia los bebés consiguieron sobrevivir, aún es muy pronto para que vuelvan a su hábitat natural. Sin embargo, sigue dándoles todo su amor a fin de que las crías lleguen a ser autosuficientes y puedan cuidarse por sí mismas. Las hermosas zarigüeyas son animales muy satanizados, animales que a mí me parecen hermosos. Yo no sé de dónde los ven feos. Las zarigüeyas son preciosas y además tienen, como todo marsupial, se prenden de su mamá, se agarran muy fuerte de la mamá, entonces andan pegaditas ya sea al vientre o a la espalda de la mamá. Y busquen la noticia, está lindísima. Las fotos de la perrita de Pretinha con las 5 zarigüeyas agarradas de su pelo, hermosísimo. Son lecciones de vida, lecciones que nos dan estos hermosos animales. Y algún día, ya le voy a proponer oficialmente este tema. ¿Será que...? No, Cris. Traer zarigüeyas, no. Voy a proponer oficialmente el tema. Conversar acerca de la... ¿Será que los animales hacen algo desinteresadamente? ¿Será que existe la... ¿Cómo se llama? Hacer algo desinteresadamente por otro. Se llama... No, la empatía es como... altruismo. Exactamente. ¿Será que los animales son altruistas? ¿Será que los gestos que ellos hacen son altruistas? Acá, por ejemplo, en el caso de Pretinha y sus 5 hijitos zarigüeyas, no veo mucho que ella pueda estar obteniendo algo de esta relación. En casos, por ejemplo, de animales que adoptan bebés de su misma especie, se ha determinado que podría ser porque quieren que la especie siga creciendo, porque protegen a la especie. Pero en este caso, ¿de qué se trata? Bueno, vamos a tener este tema entonces en futuras emisiones. ¿Será que los animales tienen otra? Se me fue el nombre, la palabra. Altruista. Muy bien. ¿Será que los animales son ¿Será que los animales son altruistas? Ya lo vamos a analizar en uno de los siguientes programas. ...30 minutos... tiempo máximo para ver a las ballenas jorobadas sin estresarlas. Ojo. Parecía una coreografía perfectamente coordinada. Las ballenas jorobadas daban saltos enormes, aleteaban, mostraban su característico lomo y resoplaban. son afortunados. No es frecuente poder ver este tipo de socialización, dijo Gonzalo Asunción, guía del barco Rosita, que zarpó el pasado domingo desde Puerto López, Manabí, a un grupo de turistas emocionados que estaban en la embarcación. Estamos en tiempo de avistamiento de estas hermosas gordas que visitan nuestras costas y vienen a amarse acá y a tener a sus crías. Sin embargo, en lo mejor del espectáculo natural, el barco empezó el retorno. Regresemos 15 minutos más, un salto más, fue la petición de los turistas al capitán del barco, pero este con voz muy firme se negó y respondió, no, solo 30 minutos por grupo de ballenas, no queremos estresarlas, es el reglamento, me parece correctísimo, me parece perfecto esto. Gonzalo segundó al conductor y recordó lo que había explicado cuando partió la embarcación. Si queremos que las ballenas no se vayan de nuestras costas, no hay que molestarlas más. Exactamente. El guía previamente había detallado a los visitantes el recorrido de 7.000 kilómetros. 7.000 kilómetros que hacen las yubartas desde las frías aguas de la Antártida hasta las costas ecuatorianas para parir a sus crías y reproducirse. ¿Se imaginan lo afortunadísimos que somos? Lo impresionantemente afortunados que somos. Tenemos una fortuna impresionante al saber que las hermosas yubartas vienen acá a nuestro país a reproducirse y a tener a sus crías y a amarse. Eso es hermosísimo. Además, Asunción también hizo hincapié en que el turismo responsable no solamente debe ser por parte de las operadoras, sino también de los visitantes. Nacen en Ecuador, en Manabí, son ecuatorianas, manabitas. Las yubartas son manabitas y debemos cuidarlas. Como turistas no podemos exigir más de lo permitido, dijo. Así es, nosotros como turistas debemos respetar ese espacio maravilloso. El momento en que estamos en el agua mirándolas, saltando, brincando, su danza maravillosa, estamos un poquito entrometiéndonos en su espacio. Estamos un chancecito viéndolas casi en su entorno, digamos, de hecho en su entorno natural y casi entrometiéndonos en su vida, así es que tenemos que ser súper, súper prudentes. 30 minutos es lo máximo que deberíamos estar ahí. Para lograr una mayor protección, el 2014 se firmó un acuerdo interministerial entre la Secretaría de Estado Ambiente, de Ambiente MAE y la Defensa de Turismo, el MINTUR. El de Obras Públicas también. Este documento tiene regulaciones definidas que se aplican a todas las actividades turísticas inherentes a la observación de cetáceos que se realizan en el mar territorial nacional. Ese mismo año, ojo, el MAE publicó una guía para la observación de ballenas jorobadas en la costa del Ecuador. Esto es importantísimo. Este manual establece el correcto abordaje de las embarcaciones que llevan grupos de cetáceos, del tiempo de observación, entre otros criterios técnicos. Súper importante tomar en cuenta esta guía de observación. Cristina Castro, que es fundadora de la Fundación Pacific Whale Ecuador, reconoce que se han mejorado las prácticas de avistamiento, especialmente en Puerto López. La experta señala que el cambio también se dio a que los servicios que ofrecen al turista eran de una forma distinta antes de que se diera este manual. Antes salíamos, dice, en embarcaciones de pesca con un Playwood, una taza higiénica que se desbarataba a la mitad de viaje, es decir, una cosa así terrible, un motor, un marinero y máximo 8 pasajeros. El guía iba así como arrodilladito, entonces era todo así como muy muy artesanal la cosa, ¿no? Ahora se tienen botes especializados, los guías están muy preparados y eso es muy, muy importante. El cambio también tiene que obligar a que el turismo cambie también. El turista también tiene que cambiar su manera de pensar. No debe interferir demasiado en el proceso de socialización y cortejo de las ballenas. A ver, ¿a usted cuando está hecho el romántico y diciendo cosas bonitas al oído y caidita de ojos y todo lo demás, le gustaría que le interrumpan, que le queden viendo? No, feo, ¿cierto? Entonces hay que ser un poquito prudentes en ese amor, en este amor gigantesco que vienen a demostrarse las ballenas acá al Ecuador. El MAE asegura que realiza controles terrestres en playas y muelles junto a los municipios, y el MINTUR también, para verificar que las embarcaciones cuenten con los permisos adecuados. Hay una vigilancia marítima con la finalidad de garantizar que la integridad física de los ocupantes de la embarcación esté todo bien, y reducir al mínimo que se les moleste a las jorobadas y delfines. Siempre cuando hay jorobadas, hay delfines alrededor. Eso es, siempre ocurre eso. Podemos ver delfines libres, delfines nadando libremente y querían traernos una pecera con peces. Por favor, señores, menos mal, así, pecera con peces. Sí, feísimo. No, tenemos todo el mar, tenemos un montón de delfines que vienen y visitan nuestras costas y viven en libertad. No necesitamos verlos atrapados, estresados, asustados, mal alimentados. La ley de ambiente vigente establece sanciones para quienes perturben directamente a las ballenas. Ojo, ojo con esto, súper importante. Según el MAE, en el 2018 se reportó un caso en Santa Elena que fue sancionado económicamente y se suspendió a la operadora turística durante un mes. Así es que operadores turísticos, pilas ahí. Y nosotros, como turistas, a respetar absolutamente todos los controles que ejercen los operadores turísticos, porque ellos saben, ¿no es cierto? Y aparte nosotros debemos proteger a nuestras ballenas. Nuestras ballenas manabas, que nacen acá en el Ecuador. Ellas vienen a amarse a nuestras costas, porque este país es chévere. Por eso vienen acá. Vienen a amarse a nuestras costas, a tener a sus bebés, a tener ballenitas manabas. Así es que a protegerlas, a defenderlas y cuidarlas. No las moleste. Lo único que hay que llevarse de un lugar son fotos y buenos recuerdos. Nada más. No se lleve nada más y no las moleste tampoco. Déjeles usted también un buen sabor de boca a las ballenas. Vamos a escuchar musiquita chévere. Nos vamos con musiquita. Me dicen, yo no escuché esta canción. Esta es una canción recomendada por la Cris. La voy a escuchar. Es de una cantante ecuatoriana, Paola Navarrete. Paola Navarrete interpreta Nadie. Nadie quiere intentarlo. El tiempo pasa muy despacio. Por suerte tienes algo que nadie aquí no hay siempre porque sí. Aquí nadie quiere, aquí nadie tiene, aquí nadie siente porque así. Aquí nadie quiere, aquí nadie tiene, aquí nadie siente porque así. Aquí nadie quiere, aquí nadie tiene, aquí nadie siente porque así. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Se vienen los cursos de verano de guitarra eléctrica para jóvenes y adultos. Inscríbete y aprende a tocar la guitarra con bases. Y si eres un talentoso músico, te invitamos a que eleves tu nivel y tu conocimiento en acordes, escalas, arpegios, efectos y mucho más. Inicio del curso, sábado 6 de julio en la sala Oscar Vargas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El curso será dictado por Cristian Quintana, guitarrista, compositor y productor con más de 25 años de trayectoria. Mayor información al teléfono 0962905766 o al WhatsApp 099-8531-890. Llega la cuarta edición de Ecuador, Festival Internacional de Cine Ambiental. 12 países. Historias reales de lo que está sucediendo en el planeta. Ecuador, un cine ambiental que te conecta con la naturaleza, te acerca a la problemática y te invita a sumarte a propuestas reales. Te esperamos del 2 al 7 de julio en la Sala Alfredo Pareja de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es libre. Mayor información en www.ecuador.org. Con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el patrocinio del Gobierno de Pichincha. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Porque nosotros no sabemos todo, y el que sabe, sabe, y si no, pregunta. Esto es Cotorreando. Ya estamos de regreso desde el oído animal. Qué bien, yo me siento súper contenta, me siento súper orgullosa. Me siento súper orgullosa porque este festival ya lo he promocionado en años anteriores y le veo que creció, veo que está mejor, veo que está más fuerte y hasta donde sé, siguen haciendo las cosas con pura ñeque, con pura guerrilla, con pura guerra. Excelente, tenemos aquí la presencia de Maribel Guevara. Muchísimas gracias por venir, Maribel. Bienvenida. Vienes a contarnos acerca de este maravilloso festival Eco Ambiental. Estoy esperando que tú me des el... Maribel, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, muchísimas gracias una vez más por la oportunidad. También nos sentimos bastante contentos con la recepción del festival. En el año anterior ya hubo un incremento, más interés, y este año no hemos empezado, pero sí hemos acumulado más fuerzas, más gente interesada en apoyar lo que hacemos. Todavía no es suficiente el apoyo, pero estamos bastante más grandes y establecidos. Excelente. El Ecuador Festival Internacional de Cine Ambiental y la Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentan la cuarta edición del único Festival de Cine Documental Ambiental que se exhibe en Quito. Aquí se está exponiendo los mejores trabajos cinematográficos internacionales que han sido presentados en los más recientes festivales del mundo. O sea, no es cualquier cosa. Estos son productos que ya se han exhibido en festivales internacionales, que ya han competido en festivales internacionales y están acá. Y escuchen esto, están acá gratis. Esto es impresionante, esto es increíble. Están acá de forma gratuita. Además, según me había enterado Maribel, van a tener también conversatorios con panelistas, gente que nos va a hablar respecto a los temas. Cuéntanos un poquito de esto. Sí, para nosotros como festival, además de traerles cine de calidad, que lo estamos haciendo y que hemos tenido la suerte de poder conseguir estas películas libres de costo para mostrarlas, el segundo aspecto muy importante del festival es tener un conversatorio después de la película, porque estas películas van a inspirar, van a informar y van ojalá a crear mucha curiosidad en la audiencia. Y queremos ser capaces de responder y dar alternativas de qué se puede hacer en estos casos. Como dijiste, muchos de los documentales son internacionales y a pesar de que sean historias que pasen en África o en Asia o en Estados Unidos, siempre las vamos a poder relacionar con problemas locales porque al fin de cuentas los nombres y las locaciones son diferentes, pero tenemos los mismos problemas que existen en otras partes del mundo. Entonces hemos invitado a biólogos, activistas, abogados y gente que sabe mucho en cada tema específico para poder hablar al respecto de lo que está pasando en el Ecuador, en esa área, sea océano, sea pesquera, sea mina, sea arena, manglares, y tratar de tener una conversación con un enfoque más local. Excelente. Y local, ¿qué nos traen? Porque sabemos que hay producciones locales que denuncian problemas que pasan aquí a la vueltita. Hace 3 años que empezamos a trabajar con la Cinemateca, abrimos una convocatoria específicamente dedicada a conseguir documentales hechos en el Ecuador por ecuatorianos. Ya tenemos, hemos tenido bastantes documentales hechos en el Ecuador, pero por directores extranjeros, que también ha sido una muy buena opción para ellos brindarles este espacio para que puedan traer su trabajo que hicieron en este país. Y una de las razones del festival también fue tratar de que la gente que está haciendo cine aquí en el país, que ahora es bastante, se interese por los temas ambientales, porque todavía no tenemos mucho. Sin embargo, sí, este año tenemos 4 cortometrajes ecuatorianos. De hecho, 2 de ellos son acerca de los manglares, así que tendremos un programa dedicado a los manglares. Y el otro es una animación de 3 minutos de una estudiante de la Universidad San Francisco de Quito. Y el último cortometraje es el legado de Don Manuel. Y vamos a hablar del agua de Quito, porque Don Manuel Simba, que es la estrella de este documental, es un guardaparque del Parque Nacional Antisana. Y él va a estar, ¿no? Él va a estar y todo el elenco de este equipo, porque todos son de aquí de Quito. Yo estaba leyendo el boletín de prensa y me llamó profundamente la atención. Dusk Chorus dice, nos muestra la riqueza del Yasuní y con un trabajo sonoro en 3D, puro de un investigador y compositor ecoacústico. Intenta preservar los sonidos de la naturaleza antes de que ciertas especies y recursos desaparezcan. A mí me enchinó el cuerito escuchar eso. O sea, me puse a pensar cuántas cosas, cuántas personas van a escuchar esto y ya no van a tener la posibilidad de escucharlos en la vida real, nunca más. Ese es exactamente el punto. Das Chorus Min significa el coro al anochecer. Y sí, entonces, exactamente como la descripción lo dice, científico ecoacústico italiano decide venir al Yasuní porque es uno de los lugares más diversos del mundo y grabar todo lo que escucha, incluyendo árboles. Es fascinante. Qué hermoso. Sí. Y la capacidad de sonido con la que hicieron este documental es enorme, así que esperamos, hemos trabajado con los chicos de la Cinemateca, de tratar de adquirir el sonido más puro para la función. Y realmente tengo la esperanza de que la gente que viene mañana en la noche se sienta como que está en el Yasuní, porque estos sonidos espero que fluyan por toda la sala, toda la noche. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Una hermosísima muestra, grande, amplia también, de documentales ambientales. ¿De dónde nomás vienen estos documentales? La mayoría son de Estados Unidos. Yo resido en Estados Unidos y trabajo con varios festivales de cine allá, y esa es una de las razones por las que hemos tenido acceso a estos trabajos, y personalmente he tenido accesos a directores a los cuales les he pedido que me dejaran mostrar sus trabajos acá y que han accedido en el mayor de los casos. Y tenemos algunos, bueno, italiano, tenemos a Black Mambas de Sudáfrica, tenemos a Lost World de Cambodia, y me parece que tenemos una película austríaca y una canadiense también. Qué excelente. Yo veo esta posibilidad como traerle a la gente lo que está pasando en otras partes del mundo y mostrarle, o sea, cuán afortunados somos por lo que aún tenemos, pero cuánta responsabilidad tenemos, la responsabilidad enorme que cargamos sobre los hombros al tener un país tan mega diverso, al tener Galápagos, al tener Yasuní, al tener todo lo que tenemos. Esa es la búsqueda también del festival. También, y como dijiste, para empezar, no todos tenemos la oportunidad ni siquiera de ir a la costa o a las Galápagos o a la Amazonía. Y este cine, especialmente con acceso libre, puede transportarnos a lugares que no conocíamos y que tal vez nunca llegaremos. Y esa es otra de las maravillas del cine. Y sí, además de eso, de llevarnos estas sensaciones de estar en, de transportación a otros lugares, sí, la idea es que creemos a una mejor conciencia, como tú dices, de apreciación de lo que tenemos, lo que podemos perder y lo que hemos perdido. Así es. Hace poquito en la Gacela Informativa leíamos una noticia que a mí me paniqueó terriblemente. Kuwait alcanzó la temperatura más alta de la historia de los últimos tiempos. Estaba en 60, me parece que era 63, ¿era, no? 63 grados centígrados. O sea, es una cosa de locos. Y acá nos damos cuenta que el clima cada vez es distinto, que los veranos son más fuertes, que las lluvias son más fuertes, los vientos, etcétera. Entonces, es el trabajo a través de la visual, ¿no? Un cine distinto, un cine que te... Sí. Ese cine me interesa, el que te deja sentarte en la sala de cine y te hace pensar. Exacto. Sí, y como tú dices, lamentablemente hemos llegado a este punto que ahora estos temas tienen más atención porque son más obvios, porque ya son técnicamente innegables, aunque todavía hay gente que los niega, especialmente en Estados Unidos. Pero en cierta forma ya estamos teniendo una alarma y hay que escuchar esa alarma. Y lamentablemente no todo el mundo está adaptándose o trabajando de la forma que se debe porque tenemos muy poco tiempo. Y sí, las temperaturas están cambiando, la población está creciendo, los recursos se están acabando. Y no estamos realmente haciendo nada al respecto. Estamos hablando del tema, algunos de nosotros estamos preocupados y tal vez estamos haciendo algo, pero las autoridades, la gente que realmente debería estar tomando acciones para evitar la catástrofe, no lo están haciendo. Así es. Hay una niña maravillosa a la que yo la cito constantemente. Ya, otra vez va a hablar de Greta Thunberg, esta man. Sí, otra vez voy a hablar de Greta Thunberg, esta niña maravillosa que alertó sobre el tema y que llamó a la huelga de los estudiantes por el cambio climático. Ella dice una frase que para mí es crucial y es básica en este momento. Ella dice, no queremos que nos den esperanza, no nos den esperanza, queremos que sientan pánico, queremos que sientan el miedo que sentimos nosotros todos los días y que actúen, porque y que actúen como que su casa se estuviera quemando, porque se está quemando, literalmente. Maribel, yo sé que todas las producciones que trajeron son excelentes, estaba viendo la programación, es realmente muy buena, pero así si es que yo no tengo así nada de tiempo y estoy... ¿Cuál me recomiendas así? No te pierdas la de tal día, pero no te la pierdas. Bueno, es una pregunta bien, bien difícil, pero si puedes entre la semana en la noche, Ghost Fleet, la flota fantasma, del miércoles a las 7:30, es muy impactante y muy, muy bien hecha, y una historia que estoy segura nunca la has escuchado. Y otra noche en la semana sería el viernes, Sharkwater Extinction, dirigida por Rob Stewart, quien perdió la vida haciendo el documental y está todo documentado en este trabajo. Y el fin de semana deberías tener tiempo para todo. Y el fin de semana todo está imperdible, así que recomendaría que el fin de semana sí se apunten a todo. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Tenemos programación desde el martes al domingo. Sí, empezamos mañana. ¡Excelente! Empezamos mañana. Cuéntanos un poco de con qué comenzamos el día de mañana. Es cuando trabajas en un festival de cine, especialmente este estilo de festival de cine ambiental en el que me he desenvuelto muchos años, es el elegir con qué empiezas es súper importante y es súper difícil. Este año, bueno, te cuento que el año anterior estuve muy contenta porque tuvimos un programa de canoas un cortometraje de una canoa hecha por la comunidad Sarayaku que la llevó a la conferencia en París, y una canoa hecha en el Yasuní por dos exploradores ingleses jovencísimos, chistosísimos, que grabaron su viaje de en el Yasuní haciendo esta canoa con sus propias manos. Fue muy lindo programa y muy buen contraste. Y eso realmente se puso una barra muy alta de con qué empezar este año. Uno de mis criterios ha sido mostrar ojalá algo ecuatoriano. Y bueno, Das Chorus, el coro del anochecer, es un documental que lo hicieron en el 2017. Y el año anterior lo quiso mostrar y no estaban listos para nosotros. Y ya lo conocía y era hecho en el Yasuní, y además es tan interesante este tema de la ecoacústica y la extinción de sonidos. Y en marzo tuve la oportunidad de ir a un festival donde vi Antamiki, que es el corto con el que vamos a abrir, y son tres músicos profesionales de Estados Unidos, los guitarristas de Maroon 5 y Dave Matthews Band, y una Qué otra loco. Compositora que deciden ir a ver de dónde viene la madera para sus guitarras, y llegan a la Amazonía peruana y conocen esta comunidad que está sufriendo de invasión de colonos que están talando sus árboles. Ellos lo hacen en una manera sustentable, correcta, pero les está haciendo muy difícil luchar contra la tala ilegal. Yeah. Y al fin la líder de la comunidad indígena y los músicos se juntan y al final hacen esta canción que se llama Antamiki. Y bueno, el hecho de que los dos trabajos son amazónicos, los dos trabajos involucran sonidos y música, y vamos a hablar de temas duros, vamos a hablar del Yasuní, vamos a hablar de las cosas que están pasando que no son buenas. A la vez también es una muestra de esperanza, va a estar muy lindo. Las dos películas son muy, muy conmovedoras, muy, muy de corazón, y espero que hice una buena elección al empezar con algo así el festival. A mí me suena que sí, porque son emociona solamente escucharte hablar de ellas. Creo que es una, yo auguro que es una muy buena elección. Gracias. Antamiki tiene 30 minutos de duración y Dusk Chorus 62 minutos de duración. Me suena súper bien. Al día siguiente viene Crude. Sí. La razón por la que decidí presentar Crude fue porque este es el aniversario número 10. Crude salió en el 2009 y ganó innumerable cantidad de premios en todos los festivales del mundo, pero también lo más importante fue que dio a conocer al mundo el desastre que Texaco dejó en nuestro país. Y fue una película tan poderosa que obligó a Texaco, ahora Chevron, a realmente invertir cantidades de recursos en demandar al director de la película, porque obviamente lo acusaron de difamación. O sea, además de eso, es un caso que no ha terminado, es un caso que sigue vigente, que necesita más apoyo del gobierno, y contacté a Pablo Fajardo, que es el abogado representante de los damnificados del desastre, y va a estar presente, y él obviamente es tal vez la persona que más sabe de dónde está exactamente el caso, porque él representa a todos los damnificados. Así que será muy interesante, yo trato de seguir este tema, pero hay tantas cosas constantemente pasando, así que mi meta es que todos aprendamos y sepamos en dónde está el caso y si hay alguna forma en la que podemos empujar a que el gobierno a estas alturas se apropie de esto y se una a la fuerza y a la demanda de esta gente. Viene muy al caso, viene muy al momento. En este momento los guaoranis están en plena resistencia para evitar que se haga el bloque 22 y están peleando contra el gobierno. O sea, es impresionante, ¿no? Es increíble. Están peleando, por supuesto, contra el gobierno que está... sabemos que tiene mucha influencia de petroleras extranjeras, entonces la cuestión está bastante bastante grave. Viene perfecto que estemos, volvamos a ver, hace 10 años ocurrió este tema, hace 10 años se dio el tema, el documental de Crude, entonces lo volvemos a traer acá y seguimos con el mismo problema. No ha pasado mucho. Qué triste. Bueno, ha pasado mucho, pero no se ha resuelto nada. Exactamente. Me encanta todas las propuestas que tiene el festival. No se olviden, desde mañana, martes 2, empieza allá a las ¿a qué horas dice? A las 18:30. Ajá, 18:30. Todos van a ser en la misma sala. Sí. Excelente. Entonces, aquí en la Casa de la Cultura, qué excelente. Me gustó muchísimo. Está centralizado acá. Vengan a la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella. Tenemos una programación excelente. Rapidito, el jueves 4 tenemos películas de dónde. El jueves 4 tenemos nuestro programa de manglares. Tenemos dos cortos de manglares ecuatorianos, uno de Colombia y uno de Camboya, y estaremos hablando de... nuestro invitado esa noche es Conservación Internacional Ecuador, quienes están haciendo un montón de trabajo con los manglares en nuestro país. Y a las 7:30 tenemos un programa dedicado a las aguas y sus fuentes. Vamos a mostrar el legado de Don Manuel, y después Into the Okavango, que sería como una aventura en el Okavango. El delta del Okavango es el segundo delta más importante del mundo después del Amazonas. Nace en Angola, un país que ha sufrido muchas guerras, que está lleno de minas. Por guerras civiles, ¿no? Sí, y este grupo de científicos decide ir a este país, a esta área, donde no ha habido gente en mucho tiempo por el temor de las minas que han sido dejadas ahí, para seguir el trayectorio del delta del Okavango desde su nacimiento, y atraviesan cuatro diferentes países. Es uno de los deltas con más vida que hay. Está lleno de elefantes y todos los mamíferos esos enormes que vemos en los documentales de National Geographic. Muchos de ellos dependen de esta agua, de este delta, y es un documental que lo hicieron muy lindo. Tiene una científica de Angola que es especialista en peces. Tienen otros científicos especialistas en aves, y su meta es grabar todas las especies que están a lo largo del delta para tener un registro una vez más, para demandar que se cuide algo tan importante y que se mantenga protegido, porque como acá, como allá, las amenazas de que estas fuentes de agua se mueran o se las usen para otras cosas como represas son muy grandes y están en todo lado. Qué tenaz, es increíble. Ahí vemos un poco, vemos bastante la importancia del festival, ¿no? Nos trae información y también denuncia la posibilidad de que esto lo veamos solamente en video, de que esto exclusivamente lo veamos en video, y no solo porque no accedemos, sino porque se termina, porque se acaba. El fin de semana, ¿qué tenemos así? Rapidín. El fin de semana empezamos a las 11:30 con un documental que se llama El Elemento Humano. Y va este documental analiza los cuatro elementos: fuego, aire, tierra y agua. Y agua. Y el quinto elemento viene a ser los humanos. Y este fotógrafo estrella del documental lo que quiere es como establecer una relación entre los humanos y cada elemento que tenemos. Y realmente lo que va a mostrarnos en este documental es que cuando ese balance, esa armonía se rompe, estamos en mucho riesgo. Y es un documental también muy, muy bien hecho, es una fotografía espectacular. Excelente. A las 4 de la tarde, Mar de Sombras, La Vaquita Marina. Uy, cuando empezaron el documental se hablaba de que habían 30 individuos, ahora parece el número que están manejando es de 12. Es una especie que la vamos a ver extinta, lamentablemente, temo que muy pronto. No hay mucho que se está haciendo, hay mucha gente que está trabajando muy duro para evitarlo, pero también hay mucha gente que está haciendo todo lo contrario. A las 6 de la noche vamos a ver Chasing the Thunder, que es una película acerca de Sea Shepherd Conservation Society siguiendo a Thunder, que es un barco furtivo que ha cazado ilegalmente por varios años y que la Interpol lo sigue, y Sea Shepherd lo logra acosar, y están tan acorralados que al final deciden hundir el barco, y todo esto está en cámara. Realmente está espectacular. Y es impresionante. Y aquí, los perseguidos, y los condenados, y los metidos a la cárcel son los de Sea Shepherd. Es una cosa que no se entiende, es una cosa de locos. Sí. El domingo tenemos una maratón de cortos. Empezamos esta tradición hace 3 años. Me gusta mucho porque los cortos son bien dinámicos y te pueden llevar a diferentes partes del mundo. Los cortos de este programa son de Camboya, del Guayas, de Sudáfrica, del Antisana otra vez. Así que es un programa súper relajado. Me encantaría que todos lleguen a tiempo, pero si llegan un poquito tarde para este programa, pues no es gran cosa porque hay varios cortos pasando a la vez. Y vamos a terminar con el estreno de un documental que se llama Los Cocineros de la Amazonía y sigue a este chef suizo de Cocineros Sin Fronteras en un viaje a la Amazonía para enseñar a los indígenas a cocinar, a servir turistas, a realmente usar el turismo como la mejor herramienta para mantener sus bosques. Y termina el documental con la historia de Napo Wildlife Center, que si no han ido deberían ir porque es un lugar espectacular, espectacular, hecho y manejado 100% por la comunidad indígena Quichua Ñangu. Absolutamente todos los miembros en esta hostería, en este lugar, son indígenas de la comunidad. El servicio es increíble y vamos a tener a uno de los fundadores de Napo para contarnos su historia. Hermoso, hermoso. Entonces, ya saben, no pueden perderse este festival. Maribel, ¿cómo le ves al futuro del festival? Yo veo, yo desde lo que vi, el año anterior que tuve la oportunidad de conversar contigo, yo lo vi bien, con ganas, con fuerza, con energía, pero ahora lo veo reforzado, lo veo súper tuco, súper sí. Bien. Cuéntanos, ¿cómo le ves al futuro del festival? Quiero verlo y siento que sí estamos en buen camino, que el apoyo está creciendo y que eventualmente tendremos los recursos que necesitamos para hacer de esto el evento que se merece. Hermoso. Estamos haciendo lo que podemos ahora, es un festival ya establecido, pero hay tanto mucho potencial y hay tanto más apoyo que necesitamos para llevarlo donde debería estar, para llevarlo a realmente toda la gente de la ciudad y del país que necesitan tener estos temas de conversación. Y sería maravilloso entonces que las autoridades le pongan ojo a esto, MAE, Casa de la Cultura, que está aportando bastante, el mismo gobierno central, los GADs municipales, porque tenemos ese problema, la información, el conocimiento, la cultura se está centralizando en las grandes ciudades, Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja, algo, uh-huh. Riobamba, Alguito y listo. No se va más allá, y esto lo necesitamos conocer todos. Se me voló el tiempo conversando de este festival. Todos, cordialmente invitados al festival, cuarta edición ya del Festival Internacional de Cine Ambiental Ecoador, del 2 al 7 de julio, acá en la Casa de la Cultura, en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco. Muchísimas gracias, Maribel, un gustazo al haberte tenido aquí en el programa, y te auguro muchísimos éxitos, que vaya pero para arriba este festival. Muchísimas gracias, espero verte en el festival. Seguro. Agradezco mucho tu pasión y también todo este tipo de contenido y de espacio que ahora veo en Quito más, que tampoco lo había visto antes. Así que todos estamos haciendo lo que podemos y vamos a tener que mantener la esperanza. Esa es la forma. Trabajando todos desde cada una de las trincheras porque queremos un mundo armónico. Eso es lo que queremos. Convivencia armónica. Me despido. Se terminó. El Esteban nunca llegó. El Carlos nunca llegó. Hace lo que les da la gana en este programa. ¿Qué clase? En mi programa. Les esperamos entonces el próximo lunes aquí en este espacio, porque nos gusta, nos entretiene, nos encanta, nos fascina amar, hablar, pensar, sentir desde el oído animal. Un abrazo grande y linda semana. Atrévete a vivir tu esencia. Actívate y atrévete a vivir tu esencia. Porque no somos máquinas, tenemos corazón. Porque sentimos, pensamos y escuchamos desde el oído animal. Desde el oído animal.